Bueno, en principio, que un gobierno realice un acto para anunciar luego de 5 años que es gestión, que va a cumplir con una ley que está vigente desde el año 2011, muestra la falta absoluta de políticas hacia el recurso humano, políticas que beneficien a los empleados públicos que tiene este gobierno provincial. No se puede hacer un acto para reconocer que violé la ley durante casi 5 años. Esto es lo que hizo ayer el gobernador de la provincia, Alberto Bretiné, decirnos a todos los rionegrinos que había una ley que estaba vigente del año 2011 y que yo la empiezo a cumplir recién ahora. Reconoció frente al pueblo que violó la ley. Lo segundo es, se transformó en una gran mentira, porque en la justicia, el Superior Tribunal de Justicia ya condenó a este gobierno, a este Estado rionegrino, a no pagar sumas en blanco a los trabajadores. Sin embargo, le paga sumas en negro, a no pagar sumas en negro. Sin embargo, le paga sumas en negro a todos los trabajadores. Y el anuncio de ayer no es más que una nueva estrategia para ver si logran que aquellos que todavía no adhirieron al decreto 664, que es el decreto del año 2015, de regularización de aportes al sistema de previsión social o de seguridad social, se adhieren. Esto muestra los inconvenientes importantes que está teniendo el gobierno para lograr que se jubilen los trabajadores, porque aún, a pesar de los anuncios de ayer, los trabajadores no están obligados a jubilarse. La sorpresa para estos trabajadores es que el anuncio del cumplimiento de la ley 4640, que dice que se van a transformar en remunerativas las sumas no remunerativas, pero no dice nada de que esas sumas a su vez van a ser modificables. Lo que los trabajadores que sean abarcados por esta ley, por la aplicación ahora de esta ley, no van a tener diferencias salariales a su favor, no van a comenzar a percibir un peso más en su sueldo. Por el contrario, van a haber disminuido sus ingresos en montos que van desde los 1.200 pesos hasta los 1.600 pesos. Es decir, ayer se le ha mentido claramente a todos los trabajadores.